¡Acá está Juan Moreira, mierda! Nazareno, Nazareno, Nazareno. Desecha el material, la plata, el oro, por amor, Jesucristo. Hey. Monito, monito las pelotas. Señor Gatica, ¿me escuchaste, papito? Oligarcón, soy Gardel. Volá. ¿Le podés subir el volumen a la radio? Muy buen mediodía, aquí estamos en este nuevo programa de Cuaderno de Informes. Estamos nuevamente al aire, programa 474, y volvió el verdaderamente el equipo ganador. El otro muchacho no va. No. Y el esto, otro, y el otro conductor tampoco va. No, diga nada. Esto es así, esto realmente es así. Que entre nosotros, me parece que ese pibe es un buen pibe, pero... No me convence. Así que, señores oyentes, si ustedes quieren votar al mejor equipo de Cuaderno de Informes modo pandemia, no se olvide de Jaime Fossaroli, el dúo que va a arrancar con las cabezas de todos. Explota. Bueno... Tenemos una jornada entre alegre y, bueno, y me acabo de enterar una noticia triste que después la vamos a dar. Creo que todo el mundo debe estar al tanto porque vuelan más rápido las redes sociales que la propia radio. Pero por si hay algún distraído, vamos a hablar de ese tema. También decirles que hay vías de comunicación. Exactamente. Nuestro teléfono para que se puedan comunicar, para que nos puedan mandar WhatsApp, es el 3416-89-56-35. Y también hay un teléfono fijo, el de la radio, si también quieren comunicarse, es el 432-52-61. También tenemos Facebook, que es el Cuaderno de Informes, y también tenemos Instagram, que es Cuaderno de Informes R. Y también tenemos muchas ganas de comenzar con este programa. Decirles que en este momento se debería estar desarrollando, terminando el curso, la formación, la instancia de encuentro, no sé si llamarle formación, organizada por ANSAFE, por Postales Maestras, Relato de este Tiempo, en el cual muchas compañeras y compañeros hoy participaban de una gran idea de la Comisión Directiva Provincial, de Ale Bianciotti, de Gaby Q, de muchas compañeras y compañeros que participaron, Fernando Ríos. Bueno, así que el saludo a todos los que estuvieron en la organización de ese proceso. También decirle que tenemos muchas novedades y además entrevistados sorpresas. Sí, sorpresas. Bueno, recordamos que también vamos a estar hablando sobre la marcha virtual del Día del Orgullo que se va a estar, que se llevó ayer a cabo también, y hoy también va a seguir otra parte. Y también vamos a continuar hablando de la inscripción a IPE, que continúa, para que no se olviden. Yo voy a pedir disculpas por saludar al fallecido de hoy por COVID, una pena. La verdad no era mi favorito, pero hasta lo voté alguna vez a Fernando Pino Solanas. También recordar, no voy a recordar toda su filmografía porque ya en todos los medios lo están diciendo, yo solo lo autorreferencial, que vi Sur cuando muy pequeño y la verdad me pegó bastante, y que la verdad que es un imprescindible, pero digamos un ícono de la resistencia al neoliberalismo, más allá que En algún momento ya muy grande fue cambiando un poquito en sus alianzas y bueno, pero volvió a tiempo, eso también está bueno, volvió a tiempo. Y por otro lado, una cosa que vi de muchos trolls esta mañana, esto de que él era embajador y que vivía del Estado, yo creo que para los oyentes esta radio es más que obvio, pero en general, si hay alguien que no es habitual de esta radio y nos escucha, decirles que Pino Solana ya le iba muy bien antes de ser embajador o de ser senador, fue senador electo por el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, pero también fue cineasta durante muchos años, así que a los trolls conocen muy poco, es más o menos como lo que hablan de muchos funcionarios, del mismo macrismo, ¿no? Hablar de que gracias al sueldo, digamos, de su función pública, viven de la teta del Estado, no. El expresidente Macri era bastante más rico antes de ser presidente, sí, gracias a la teta del Estado, obviamente, pero como contratista del sector privado. Y la presidenta Cristina o Néstor, que ahora se conmemoraron 10 años de su fallecimiento, también eran muchachos que estaban mucho mejor que nosotros antes de llegar a la presidencia. Así que es una contradicción absurda esto de que funcionario público igual a que gana un buen sueldo y con eso vive. Es de aquellos y aquellas que por ahí no dimensionan matemáticamente de qué se trata esto, ¿no? También vamos a estar hablando sobre la preocupación que hay sobre el descuento a las ganancias que se estuvo realizando sobre los sueldos de los maestros y jubilados. Ese va a ser otro tema de los que vamos a estar hablando. Y también sobre la CETERA que estuvo reunida con el Consejo Federal de Educación. Varios temas tenemos hoy para conversar, señor Roque. Sí, lo del impuesto a las ganancias, breve, porque después con las entrevistas probablemente no tengamos mucho tiempo. Hay algo que sucede todos los años, no es el caso de muchos de los que estamos acá, porque con un solo cargo no llegamos a pagar impuestos a las ganancias, pero sí, cualquiera que tiene dos cargos y un poquito de antigüedad ya tiene cierto descuento de impuestos a las ganancias. En esos casos es un impuesto que es anual, ¿tá? Primero, declarar lo que políticamente siempre decimos. Nosotros no estamos a favor del descuento de ganancias a los trabajadores. El salario tiene carácter alimentario, el salario es para sobrevivir, no es ganancia. Ganancia es el empresario, ganancia es quien aún las pymes, pero en términos generales estamos hablando de eso. Pero por otro lado, como se liquida o como es agente de retención en la provincia de Santa Fe, una de las cosas, que, digamos, de una pelea nacional y no solo de los docentes, sino de todos aquellos trabajadores que tienen o sufren esos descuentos. Pero es un impuesto anual, o sea, el que agente de retención calcula cuánto va a ganar una persona a lo largo del año y en base a eso va haciendo las retenciones mensuales, o sea, descontando ganancias. Normalmente, a mitad de año es cuando se termina de pagar. En años anteriores nosotros teníamos un aumento en marzo, abril, arrancaba el aumento y después en julio la segunda parte de aumento y cobrábamos en agosto. Y a partir de agosto, septiembre, crecía el descuento por impuesto a las ganancias porque ahí el agente de retención detectaba que anualmente iba a ganar más de lo que había calculado en un inicio, dividido por 12 meses, y bueno, y suele haber algunos incrementos abruptos. ¿Qué sucedió ahora? Primero, que nos parece una brutalidad, que eso hay que discutirlo con la provincia, el modo de descuento, ¿no? No puede de un mes al otro incrementar el descuento de manera exponencial, inclusive multiplicado hasta por 5, ¿no? Tendría que buscar la forma de generar una retención mucho más paulatina. Y por otro lado, más allá de la retención del impuesto a las ganancias, acá sucedió otro fenómeno. Nosotros no tuvimos aumento en marzo porque el gobierno provincial nos cerró unilateralmente la paritaria y por supuesto nos llevó muchos meses volver a sentarnos, de pelea, de apagones. Bueno, lo hemos hablado aquí en este programa más de una vez, ustedes lo habrán visto recontra difundido en las redes, las actividades que se han realizado, pegatinas para lograr tener esa propuesta paritaria que fue aceptada por el voto de la mayoría a nivel provincial, y el aumento se dio recién en septiembre y se está cobrando ahora, y se cobró en octubre, ¿no? Claro, claro. Entonces, por eso ahora el Estado, cuando se cobra en octubre, detecta

el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sabe. Bien, qué buena música han elegido mis cumpas para el día de hoy. La verdad que hacen casi todo ellos. Yo lo único que hago es estar acá y decir pavadas. Así que les felicito a todo el equipo de Cuaderno de Informes, porque me gustó. Entre Luciana Yuri, que le hizo el homenaje a Leonardo Fabio, que también falleció, y esto de La Vela Puerca, me está copando. Y después seguimos con un poquito más. Mientras, mi compañera Mariela Fossaroli está haciendo la conexión con los entrevistados del día de hoy. Nosotros vamos informando que CETERA se reunió con el Consejo Federal de Educación. Para aquellos que y aquellas que no son del palo de la docencia, les explicamos qué es el Consejo Federal de Educación. El Consejo Federal de Educación es una reunión en la cual están los 24 ministros de Educación, 23 provincias y CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, unidas con el Ministerio de Nación, y obviamente participan los sindicatos sin voto, pero sí con voz. Y bueno, allí hubo algunas definiciones que CETERA después sacó un comunicado en lo que le parecía una preocupación importante y vamos a desplegar. Por ahora nos vamos a contactar con dos personas que lamentablemente tenemos el privilegio, la desgracia de querer, de abrazar, porque son obviamente maestros especiales, son militantes, son comprometidos con los derechos de las pibas y los pibes, y nos van a hablar un poquito de una escuela emblemática de la zona oeste, que es la Escuela 1209, provincia de Chaco, de Cabin 9, y de su proyecto de radio. Rubén Petrocci y Ernesto Castañeira, ¿puede ser que estén en el aire? Sí, acá estamos. ¿Cómo va, Roquito? ¿Todo bien? Muy bien, bueno. Che, la idea era que ustedes, ahí como se puede con las cuestiones técnicas, puedan contarnos un poco, o contarle a la audiencia, porque uno ya ha estado en la escuela, de qué se trata este proyecto de radio, si la radio está transmitiendo, o si es una radio interna, cómo funciona y quiénes están laburando en ese proyecto en la escuela Provincia de Chaco. Dale, primero te hago una pequeña reseña de cómo empezó este proyecto. Sí. En el año 2016 se presenta el proyecto de la radio escolar con las compañeras Alejandra, Adriana y con el compañero Ernesto. Como siempre, se comenzó dentro de la escuela, trabajando con los chicos, donde ellos manejaban la radio, aprendieron a manejar la radio escolar. Después, con el tiempo, fuimos saliendo afuera, nos presentábamos en la plaza cuando nos invitaban, en algunos otros eventos que se realizaban en la ciudad de Pérez. Ese es el comienzo de la radio. Y bueno, ahora tenemos un compañero, Mauricio, que nos ofrece un espacio en la 9 de Pérez, la FM 94.3, una vez a la semana. Y nos pareció importante porque necesitábamos crear, más que crear, mantener vínculos con la comunidad, que con esto de la pandemia un poquito se estaba perdiendo. Sí. Así que bueno, empezamos a preparar lo que es salir de la escuela y ya estar en otro tipo de radio. Están en una radio, están en una radio, digamos, que es ahí de la zona, digamos, de la comunidad de Cabin, digamos, transmitiendo para los pibes y para las familias también, digamos. Muy generosamente, como dijo acá el compañero Rubén, Mauricio de la 9 de Pérez, no sé si podemos pasar chivo, ¿sí? ¿No? Sí, no hay problema. 94.3, que se escucha ya, si no lo pueden escuchar por a través de internet, www.la9deperez, la 9 con número, 9. la9deperez.com.ar, es muy fácil, vos entras y ya le das play y podés escuchar. La así radio... Por Facebook también, La Casilla Verde Tiene Voz. Eso te iba a preguntar, la radio se llama La Casilla Verde Tiene Voz, ¿a qué hace referencia el nombre? Exactamente, y hace referencia justamente a la historia de nuestra escuela, digamos. La casilla verde es una casillita digamos, una casita prefabricada que tenían los hermanos gauceños, que eran militantes de la de la juventud peronista, junto al maestro Raúl García, digamos, en la década de los 70, cuando no había escuela, no había nada en el barrio Cabín y en el barrio Terraplén. Ellos empezaron una labor de pedagógica y, digamos, de apoyo escolar y hacia la comunidad, digamos, muy, muy, muy fuerte, y fueron casi, digamos, como los fundadores de la escuela, porque fueron los que pidieron, hicieron, armaron un petitorio, juntaron firmas y digamos, y pidieron que se fundara así una escuela, que el Estado, digamos, se hiciera presente a través de una escuela. Y bueno, y gracias a esa experiencia fue que surgió la escuela 1209, y después la secundaria 457, y siempre digo mal el número. Bueno, que ahora se llama Gauceño. Gauceño, exacto. Che, le podemos, ¿se pueden quedar en línea un minutito? Así vamos al siglado de la radio y no queremos perder la charla porque está muy interesante. Dale, bueno. Dale, bueno, Milton, separanos y los dejamos esperando mientras se toman un mate a los compañeros. Vos también podés participar del programa. Comunicate con nosotros por WhatsApp al 3416-86-1559. También sumate a nuestras redes sociales. En Instagram somos Cuaderno de Informes R. Y también tenemos grupo de Facebook Cuaderno de Informes. Seguimos aquí en Cuaderno de Informes, aquí por Radio Aire Libre. De paso le informamos a todos y a todas que esta radio pertenece a la Red Farco y por supuesto que pueden pasar todos los chivos de las radios que están laburando con las escuelas. Por supuesto. Tenemos en línea a Ernesto Castañeira, maestro de música, Rubén Petrocci, maestro de grado, ambos de la Escuela 1209 de Cabín, que nos estaban contando esto de primero cómo era el proyecto de radio los cortamos. ¿Cómo sigue esta historia? ¿De qué se trata el programa de radio? ¿Qué gas pueden tener? ¿Cuándo funciona? ¿En qué momento funciona? Bueno, en este momento estamos saliendo todos los miércoles de 14 a 15 horas y con una repetición los domingos. También de 15 horas. De 14 y 15, también el mismo horario. Y bien, o sea, dividimos los programas en bloques para darle participación a todos y todas. Sí. Tenemos un bloque de Te Cuento, donde todos los docentes tienen la posibilidad de leer y compartir un momento de lectura con los chicos, con la familia. También tenemos un bloque pedagógico, donde todos los grados pueden ir mostrando los trabajos que fueron realizando desde la virtualidad, donde no solo participan los niños, sino también participan la familia, sobre todo los más chiquitos que necesitan más apoyo familiar. Bien. ¿Y en la pandemia cómo se pudo desarrollar esto? Fue un poco una desea, digamos, de aprendizaje por la cuestión técnica. Estamos haciendo, es medio técnico, no sé si lo... Bueno, lo estamos haciendo a través de una plataforma de streaming. Ajá. Que, digamos, bueno, nos asociamos a plataforma, qué sé yo, y a través de la página de Facebook lo retransmiten a través de la radio. Entonces estamos en vivo a través de Facebook y en la radio, y salimos en la radio ya en la 9 de Pérez. Bien. Bueno. Bueno, les agradecemos mucho estar acá. Por el espacio. Vamos a volver a invitarlos, ya supongo que con el coronavirus totalmente enterrado y en presencia van a venir con facturas. Muchas gracias, Rubén. Bueno, sí. Gracias a ustedes por el espacio, Roque. Dale. Bueno, muchas gracias por el espacio. Listo. Tenemos aquí, hemos hablado con Rubén Petrocci y Ernesto Castañeira, ambos docentes, ambos delegados, y compañeros de la escuela 1209. Ahora le vamos a pedir al Dani que... Hicimos un cambio de operadores, sí. Saludamos a Milton que nos hizo el aguante hasta ahora y saludamos al Dani Altamiranda, le damos la bienvenida. Así que bueno, vamos a ir a un tema para cortar un poquito. Media falta. Gran debate interno. Estaba cantando, no me haga esto, por favor. Cuaderno de informe, se armó un bailongo. Daniel estaba arriba de la consola Metachau. Se lo dedico a un amigo. Se lo dedico a Vladimiro, que es un amigazo. Y que... Yo también. Ha tenido sus veranos tristes con este tema. Un amigo mío que no me conoce, pero sí, yo soy fanática de Vladimir. Te conoce, fanática estado... número uno. han estado. No sé si hay otra, pero espacio. Yo me considero la número uno. Así que bueno, saludo para Vladimir, saludo para Iván Kremeneski, que ha cumplido años o cumple años. También saludo a quién más. Saludos al profesor Hernán Riquelme, que escucha desde Salto Grande, departamento Iriondo, Santa Fe, es director de la escuela 1406, paraje Vicente Echeverría, región Quinta. Bueno, saludos para Hernán. Me parece que nos conocemos con Hernán, si no estoy confundido. Ah, no sé, eso fueron saludos de... Bien, no hay más nadie escuchando, así que nos mandamos sí, más saludos. Bueno, acá Marta, Elena, Rita, Venera, buen día por acá escuchando, dice. Y Nora, por supuesto, Nora, escuchando ya sintonizada. Buen día a todo el plantel de Cuaderno de Informes y a todos los radioescuchas. Nora, te tenemos agendada para apenas termine la pandemia una visita. Sí, ¿tá? Por favor. Otro tema que lo hemos mencionado en programas anteriores con el equipo Berreta, digamos. El equipo Fossaroli López, que es el tema del libro de Mirada Maestra, ¿es? Sí. Que, bueno, le agradecemos muy gentilmente a Eduardo Mancini y a Graciela Caballero que nos han donado algunos de esos libros para poder empezar a regalar. No lo estamos haciendo todavía, además hay otros libros para regalar a la audiencia por este tema de la pandemia. No queremos sí. obligar a nadie a salir por culpa nuestra ni que se arriesgue. Así que están guardados. Y cuando afloje un poco, a lo mejor no cuando venga la vacuna, porque eso es mucho esperar, pero a lo mejor sobre diciembre, quizás como regalito de Navidad, podemos empezar a regalar libros, entre ellos el Mirada Maestra, que es una hermosa compilación de relatos que hemos presentado aquí en este programa. Pero no va a ser ahora, lo que sí anticipamos es que esténse atentos, porque quizás una semanita o dos y empezamos con los sorteos de los libros. Bien, saludos a la profesora Adriana de Música de la Escuela 1209 también. Y bueno, vamos a recordar ya que estamos... Adrita Ruiz, le mando un abrazo. Bueno, nuestras líneas de comunicación, el 3416-89-56-35. Y el número fijo es el 432-52-61. Saludo también para Alejandra Palavecino, que participa. Sí, Alejandra, una compañera, maestra, una vecina de Pérez. Vecina de Pérez. Bien, vamos a pedirle a Daniel que siga con lo que continúe, dedicado al merendero, Granito de Arena. Vamos a mandarle un beso muy grande a Marilina, que nos ha mandado este hermoso audio. Marilina Pérez, un beso enorme. El sapito, glo, glo, glo. El sapito, glo, glo, glo. Nadie sabe dónde vive, nadie en la casa lo vio, pero todos escuchamos al sapito, glo, glo, glo. ¿Vivir en la chimenea? ¿Dónde diablos se escondió? ¿Dónde canta cuando llueve el sapito, glo, glo, glo? ¿Vive acaso en la azotea? Se ha metido en un rincón. Está abajo de la cama. Vive oculto en una flor. Nadie sabe dónde vive. Nadie en la casa lo vio. Pero todos lo escuchamos cuando llueve, glo, glo, glo. José Sebastián Talló. Continuamos en Cuaderno de Informes. Recordamos, le mandamos un beso muy grande a Marilina Pérez de la Escuela 1381 Renacer en la Esperanza. Y estamos en comunicación ya con Lucía Marco Neto, del Merendero de Zona Norte. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Hola, Marilina, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Se escucha? A ver, ¿escuchan un poquito bajito? A ver, vamos a ver si la podemos escuchar a Lucía. A ver, ahora. Ahora sí, te escuchamos, Lucía. ¿Qué tal? Queríamos que nos cuente un poquito la experiencia que están realizando en el merendero. Bueno, somos un grupo de docentes organizados por distintas zonas de la ciudad de Rosario. Tenemos compañeros que están llevando a cabo actividades solidarias en zona sur, en el merendero Larca, en el barrio de Tablada, en zona oeste, en el comedor del Club de la Salud y nosotros en el Centro Cultural Carlos C. Ajá. ¿Y qué es lo que están realizando? ¿Qué merienda le dan a los chicos? ¿Qué hacen? ¿Qué actividad realizan? Nosotros estamos ahora, cambiamos el día, estamos los lunes a partir de las 14 horas entregando la merienda y ayudando junto con estudiantes universitarios, porque suspendimos por el COVID un programa de radio que teníamos precisamente los lunes en el Centro Cultural Caduce. Sí. ¿Me escuchan? Se escucha un poquito cortado. ¿Me podés repetir de nuevo lo último? Disculpame. Sí, estamos los días lunes. Sí. A partir de las 14 horas, en articulación con estudiantes de humanidades, dando la copa de leche. Porque tuvimos que suspender ahora el programa de radio por el tema del COVID. Claro. Así que los que quieran participar están invitados a dar una mano ahí en los pumitas. Ah, bien. En la radio Carboctet, entonces, están trabajando. En el Centro bien. Cultural Carboctet. Bien. Que bien. Tiene también la radio. Bien, con el compañero Oscar Talero. Exactamente, sí. Con Oscar estamos ahí trabajando juntos. Bien. Bueno, Lucía, para colaborar, ¿se pueden acercar ahí? ¿Con qué se puede colaborar con el merendero? Pueden llegarse al Centro Cultural o, si no, si quieren colaborar con lo que tengan, sea ropa, alimentos, o bien. Si tienen también ganas de participar, me pueden llamar. Mi número de teléfono es 341-5590-718. Mi nombre es Lucía y estamos acá a disposición para poder dar una mano en esa realidad tan compleja que estamos atravesando todos y todas. Bueno, lo vamos a publicar también en nuestro Facebook y en nuestras redes. Así que bueno, Lucía, te agradecemos mucho la comunicación y estamos buenísimo, a disposición. Gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande. A mí me da lo mismo una maestra que otra, porque sos un desamorado. Cuando es todo informe, cuando es todo informe, cuando es todo informe. Y seguimos en este programa X a la N de Cuaderno de Informes. Nos vamos cerrando con muy poco tiempo. Terminamos de hablar con la compañera Lucía Marconeto, que es una de las referentes del merendero de Zona Norte. Como ustedes saben, hay un grupo, una red en el cual nosotros hemos charlado más de una vez con Zona Oeste, Zona Sur. Existe también en Arroyo Seco, en Pueblo Ester, una red de docentes solidarios que permanentemente en el contexto de pandemia, a la par de la lucha por el salario y por las condiciones de trabajo, por la cuestión de los reemplazantes, intentaron garantizar los derechos de las niñas y los niños con respecto a la alimentación. Y por eso están trabajando en este tema del merendero. Por eso hoy estaba Lucía y otras veces han estado otros compañeros. A ver, fíjate, Mariela, perdonen, pero estoy acá con este tema. Porque yo estaba preguntándole a Mariela un dato impresionante. Les pido mil disculpas, esto fuera de micrófono. Sí, lo que pasa es que vamos a contarle a la gente, porque acá nos están diciendo que no está saliendo en la página. Es muy probable que, como estamos con una sola fase, sí. de internet, de luz. Es muy probable que por eso justamente no esté saliendo. Primer calor y ya estamos sin luz. ¡Qué bárbaro! Bueno, usted me estaba preguntando por la Marcha del Orgullo. Sí. Fue ayer, en realidad, la celebración y hoy se va a hacer otra parte que va a salir por la TV pública. Otra de las informaciones que teníamos también, el concurso de IPE, que continúa hasta el día 11. Eso, no se olviden de inscribirse para es la inscripción para inicial, primaria y especial. Tienen tiempo hasta el día 11. Esos eran los temas que nos estaban quedando. Sí. Yo estaba explicando antes de la entrevista el tema de del Consejo Federal de Educación. Para que ustedes sepan, más allá de la declaración de Ceteras, en la cual le pide a los gobiernos provinciales que participen de la charla y de la discusión con los sindicatos de base, hay muchas provincias que todavía... Bueno, hay un planteo nacional, lo pueden buscar en la página de Cetera, sobre las provincias que aún no cerraron paritaria. Algunas ni siquiera se sentaron a discutir la cuestión salarial. Otras han discutido la cuestión salarial, han cerrado, y en algunos casos no han cobrado lo acordado en paritarias. Y tenemos el caso de la provincia de Chubut, Chubut. Es algo así como el coronavirus de las provincias. Es noticia desde el año pasado porque ni siquiera cobran, ¿no? Así que hay un comunicado, etcétera, pero mi intención era explicarle a la audiencia de qué se trata el Consejo Federal de Educación. Consejo Federal de Educación legisla en materia educativa, no por encima, obviamente, de la Ley Nacional de Educación, pero sí es la reunión de los 24 ministros de Educación de las provincias, más el ministro nacional, en este caso Nicolás Trotta. Y en ese Consejo Federal, en el cual obviamente se sienta, digamos, de algún modo como parte de la discusión con los sindicatos, que durante la gestión del gobierno anterior de Mauricio Macri funcionó por fuera y sin tener a los sindicatos adentro, y en algún momento incorporaron a algunos sindicatos minoritarios, es donde hay resoluciones que implican entre ellos el calendario escolar, ¿no? Sí. Y este Consejo Federal, una de las cosas que ha resuelto entre todos los ministros, más allá de que la CETERA ha planteado o ha puesto determinados planteos, es el que cada provincia va a definir el año que viene de qué modo inicia el ciclo lectivo y de qué modo va la presencialidad. La idea fuerza más importante es que el año no va a terminar en diciembre, sino que va a terminar en marzo. O sea, claro. Ejemplo, el niño que está en tercer grado recién va a terminar su tercer grado en marzo del año que viene, y arrancará, si pasa de año, que estimamos que sí, cuarto grado, estoy dando un ejemplo, en abril. Esa es un poco la idea fuerza que tira el Consejo Federal. De todos modos, este mismo Consejo Federal es el que define el calendario escolar nacional, es el mismo Consejo Federal que define cómo se promueven las materias, unifican los títulos, cómo un título vale acá en esta provincia igual que en el otro, digamos. Es un organismo que existe hoy en día y que años no existía, y que viene a poner, más allá de que es un ente patronal y gubernamental, viene a poner cierta paridad en el cuanto al debate educativo en todas las provincias, porque antiguamente, cuando no había Ley Nacional de Educación y no existía el Consejo Federal, muchas veces la educación en Jujuy era muy distinta a la de Tierra del Fuego. Claro. Y eso no puede suceder. Puede ser diferente en términos culturales por la región, no puede ser diferente en cuanto a criterios, por ejemplo, salariales o educativos, porque un niño en Jujuy tiene que tener el mismo derecho que un niño en Tierra del Fuego, y un docente en Jujuy debería ganar lo mismo que un docente en Tierra del Fuego. Mire cómo me cantó justo a tiempo el temporizador que me puse para no pasarme. Qué bárbaro, impresionante. Tenemos un tema para presentar. Primero vamos a agradecer. ¿A quién agradecemos? Agradecemos a Milton, que se fue, ya estuvo un ratito, al Dani Altamiranda, a Julia Folino, a Ignacio Cunaguirre, bueno, a Ramón López, al señor Roque Jaime acá presente. Mariela Fossaroli estuvo, pero también agradecerles a Rubén Petrocci, a Ernesto Castañeira, a Lucía Marconeto, entrevistados del día de hoy, que hicieron más rico nuestro programa, que no suele ser demasiado bueno, pero nuestros entrevistados y entrevistadas lo enaltecen. Saludos para todos y presentamos, ¿de quién es el tema que presentamos del artista rosarino? Nayel se llama el artista rosarino. ¿Tema así nuevo? De simple, sacó un tema nuevo, es un estreno que vamos a escuchar. Salió anoche y nosotros tenemos la primicia, así que para ustedes, horrible. Primicia de artistas rosarinos. Primero vamos a escuchar un saludo que nos manda Nayel, sí. Quédate atento Dani. Invitamos. Un saludo de Nayel y pegadito va a ir el tema musical. Invitamos a todos los artistas, no los, como siempre decimos, los del gran Disney, sino a todos los artistas rosarinos que están por fuera de las grandes taquillas que quieran participar. Vamos a tener este espacio de por vida de un tema al final de ese grupo. No son muchos los que están en el surmenage importante del arte, ¿no? De la música, salvo Fito, Baglietto y algunos más. No hay muchos, sí, vendedores de disco en ese tema. Así que están acá abiertos. Pero hay muchos músicos rosarinos. Sí, muy y muy buenos. Mejores. Mucho, muy, muy, muy mucho, mejores, mucho, diría mucho, mi niña. Vamos a escuchar el saludo de Nayel y, por supuesto, su tema, que ¿cómo se llama? No sabemos. Solo estoy creciendo. Gracias, Daniel. Muy bien, Dani, atento a todo. Chau. Abrazos. Saludos. Hasta el sábado que viene a las 12 del mediodía aquí, Cuaderno de Informes, el programa de ANSAFE por FM Aire Libre. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Nayel, gracias a Cuadernos de Informes por este espacio, por poder distribuir la música acá en un canal más, así que muchas gracias por abrir las puertas. Y bueno, dejarles un saludo grande a todos los oyentes, a los docentes especialmente, y espero que les encante esta canción nueva, Solo Estoy Creciendo se llama, nos vemos por ahí. Ya perdimos la cuenta. 3, 4. Pero hoy nos hemos dado cuenta. Al fin. Ceder es empezar a amar. Y amar es empezar a dar. Por eso yo te doy esto que soy. Escucha bien que aquí voy. Y es que solo estoy creciendo y conociéndote un poco más. No mires lo que falta. Si me amas de verdad, te pido por favor que confíes mi amor. Pues yo te he prometido que te daré lo mejor. Te vuelve, grita y susurra. Apártate pero no me sueltes. Soy biotrico, tripolar. Y no es que quiera exagerar, pero qué hermosa que estás. Aunque hoy te quieras mirar, has elegido un loco corazón. Pero que te ama más que un montón. Y es que solo estoy creciendo y conociéndote un poco más. No mires lo que falta. Si me amas de verdad, te pido por favor que confíes mi amor. Pues yo te he prometido que te daré lo mejor. Estoy creciendo y conociéndote un poco más. No mires lo que falta. Si me amas de verdad, te pido por favor.